compañeros y compañeras de la mosquitera, pero no es mi casa, ¿viste usted? Le brillan los ojitos acá el compañero. ¿Cómo están, compañeros, ahí? Aquí Mariela, Julia de Radio Tierra Campesina, y nos lo hemos apropiado aquí al amigo Ángel Se Gato. Lo quieren llevar al Angelito. ¿Cómo están, compañeras? buen día, Angelito. Feliz día para ustedes también, día de lucha y reivindicación. Así es, esa es la palabra, día de lucha, reivindicación, por los derechos de la comunicación popular, libre y alternativa. ¿Cómo están ahí? Cuéntenos qué están haciendo, qué han hecho este día especial. Bueno, hemos estado, por supuesto, haciendo nuestro programa en colectivo, acá con equipo completo. Estamos también transmitiendo por streaming por YouTube. Y bueno, compartiendo de todo un poco, de información sobre accesibilidad, información sobre música, sobre... ¿Qué más, Ángeles? ¿Qué más hemos trabajado en la mesa hoy? Hoy tenemos la revista que salió de la imprenta, así que la tenemos calentita acá para hacérselo llegar a toda la comunidad. Así que también leyendo un poquito de noticias de la revista, que prontamente va a estar ahí en la calle. ¿Y qué más? Y recordando este día, ¿no? Y bueno, rememorando y lo real de la comunicación popular, más allá de las pautas y los medios hegemónicos, ¿no? Tratando de sacar, correr las barreras comunicacionales. Y hemos mandado muchos saludos durante toda la mañana a todos los medios comunitarios de Mendoza. Nos han llegado también muchos saludos para reivindicar y agradecer el compromiso que tenemos los medios comunitarios con toda la comunidad mendocina, acercando otro tipo de información, otro tipo de agenda, así que también ha sido parte de esta mañana preciosa, fresca pero preciosa. ¿Ustedes qué tal? Así es, compañeros. Igual lo mismo, tratando de romper el cerco mediático, como dice nuestro compañero Roberto Pino, tempranito que acá con rompecabezas, y nosotros luego aquí, después del noticiero Farco, arrancando 9:30, con la misma motivación, ¿sí? Esto de llevar la comunicación alternativa y popular a los barrios, acercarle el micrófono a los vecinos también. Tal cual, porque lo lindo de esto es que podemos hacer comunicación no poniendo nuestra voz, sino la voz de las protagonistas, los protagonistas de las cosas que nos pasan. Así es, así es. Así es, buenos días, compa. Es una realidad esa, la importancia de los medios de comunicación y más que nada para las comunidades, los territorios, para darle el pie, digamos, de poder difundir, charlar, conversar las temáticas y las problemáticas, visibilizarlas, obviamente, hoy en día, que, bueno, desde temprano se estuvo hablando cómo los medios, ya sea de los diferentes canales, no difunden, y la importancia de nosotros de acompañar y poder abrir la radio a los vecinos, vecinas de la zona. Exactamente, por eso hemos estado hablando de lo que pasaba esta semana, de la cobertura del ecojuicio que hicieron nuestros compañeros el sábado, de la marcha también que estuvimos cubriendo el día viernes del 3 de junio de Ni Una Menos, que fue muy fuerte también, ahí llevando esa realidad que no la vimos tan profundamente y desarrollada en ningún lado. También, bueno, hablando, obviamente enseguida vamos a tener comunicación telefónica con la mamá de Sebastián Moro, teniéndolo presente especialmente en el día de hoy. Y también tuvimos la columna de género, deporte y comunicación, donde nuestra compañera de los martes, Yamila Castillo Martínez, desde Buenos Aires, ella hace un gran trabajo en la lucha para que el periodismo sea con perspectiva de género, no sexista, sin discriminación y con mayor participación de mujeres y disidencias, es el mensaje que ella nos enviaba también desde allí. Angelito, si querés sumarte. Yo no quería invadir porque estoy de visita y... No, por favor, no hay... Primero, mirá, voy a ser muy terrenal con esto, pero acabo de descubrir unas tortas raspadas que son un sueño. Soy un catador de tortas raspadas. Eso es fantástico. Bueno, para romper. Cada vez que venga le vamos a tener la tortita raspada. Chicas, así el Ángel se va a querer quedar por allá, ¿eh? Sí, bueno. Yo habría que comprarlo, ¿viste? ¿Vieron cómo se compra la comunicación? ¿Viste vos hablando de eso? Justamente. Mirá, por una docena de torta raspada me cruzo media ciudad, mirá. Qué aparato. Así es, así es. Así que está contento de la, por las tortas, pero además... No, además de eso, este tema del trabajo en conjunto, vos nombraste dos hitos que hace una semana que han pasado, pero es esta política y esta mentalidad del Comecuco, del Comité de Medios Comunitarios de Cuyo, que es el tema de pensar estratégicamente y políticamente y socialmente la comunicación en tanto y en cuanto los barrios, la falta de agua en los barrios, la lucha de las causas populares como es la defensa de los bienes comunes, y la lucha de las mujeres y las incidencias y las diversidades que siempre están, particularmente los medios comunitarios de Mendoza, siempre están ahí, siempre están presentes, siempre se arma, a veces se arma con 24 horas de anticipación, debido a que todos y todas las personas que hacemos comunicación popular también trabajamos en otras cosas. Y nos hacemos un tiempo para, como dijimos más temprano, de manera profesional y seria, hacer otra comunicación, una segunda visión de la comunicación que no es improvisada, no es hecha sino más, no es hecha con alfileres. De hecho, hay un trabajo de estudio muy grande detrás de cada nota, lo volvemos a repetir, porque ahora estamos en otro, en otra radio, y que es muy importante tener eso en cuenta, que no nos miren como periodismo de segunda mano. Así es. Esto es lo que les queríamos compartir, compañeros, para poder visibilizar este día y cuál es el objetivo de que ustedes estén ahí, de que nosotros estemos aquí hoy en esta transmisión especial con los compañeros de Radio Tierra Campesina. Saludamos más temprano a Radio Sin Dueño también, para poder estar conectadas y trabajar en conjunto, como decía Ángel, que es el objetivo también de la comunicación popular. Esa es otra de las características de la comunicación popular, ¿no? Que trabajamos colectivamente, donde no sentimos que somos competencia, sino que somos todos compañeros, compañeras, laburando en pos de garantizar el derecho a la comunicación y el derecho a la información de la comunidad. Así es, compañera. Así que agradecemos enormemente el contacto, que pasen un hermoso día, una hermosa jornada, y gracias también por el trabajo que se hace allí. Un abrazo enorme. Abrazo muy grande y les agradecemos la comunicación. Devuélvanos al gatito después, por favor, no se lo dejen. Lo vamos a mandar con un par de docenas. De unas docenas de tortitas. Sí. Excelente, muy bien. Que convide, díganle. Vamos a hacer que lleguen esas tortitas. Abrazo muy grande para ustedes y felicitaciones también. Un orgullo que estemos transmitiendo hoy y cada día en nuestras tareas cotidianas. Así es. Abrazo ahí a mis compañeros. Abrazo, sí. Bueno.